la eternidad. Don Juan Sebastián Bach era un gordito alegre, amigo vespertino de la buena cerveza. Cuando se fatigaba de frecuentar los dioses, perjudicaba el ocio en ruidosas tabernas. Tenía sus amigos de demorar las frases: Don Fritz, Don Franz, Don Wilhelm, el buen talabartero que tenía dos hijas, pero ninguna dote, siendo el gran artesano de 10 burgos lo menos. Toda era gente honrada, burgueses apacibles que gastaban sus bromas a Karl, el mesonero. De pronto se quedaban callados largamente, y los cuatro vagaban por el mismo silencio.